¿Qué te gustaría aprender el próximo año en Aposta? Me gustaría aprender cocina china. Me gustaría aprender teatro. A mí me gustaría aprender fluquería. A mí me gustaría aprender a soldar. A mí me gustaría aprender a hacer una huerta. Me gustaría aprender a maquillar y a cantar. ¿Qué es la esperanza? La esperanza para mí es sentarte en una silla y esperar. Y la esperanza para mí es tener fe, que lo que vos querés que pase, esperar hasta que pase, qué sé yo. De tener ¿cuándo puedo decir? Paciencia, hasta que esa cosa llegue. Esperanza para mí es esperar a que algo ocurra. Para mí la esperanza es soñar con que todo puede ser mejor. Saber que se puede, querer que se pueda.